La siguiente obra que vamos a escuchar es de Claude Debussy, El preludio a la siesta de un faun. La siguiente obra es del compositor Maurice Ravel y se titula Pavane for a Dead Princess. Thank you.

Consulta Pública del Cine Ecuatoriano espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, hemos regresado de mensajes. Ahora les tenemos una obra de Jan Tiersen llamada Summer 78. La siguiente obra que vamos a escuchar es de Jan Tiersen y se llama Borst Goreet. Thank you. Ahora vamos a escuchar de Cinematic Orchestra dos obras. La primera es Arrival of the Birds y la siguiente es Transformation. Thank you. La siguiente obra se titula Passage y es del compositor Toshifumi Hinata. Esta obra es del mismo compositor, Toshifumi Hinata, y se llama In the Light. Thank you.